Podés pasar cuando quieras. Economía con P de política. Buena onda siempre. Buenas noticias. Verdes y frites ya es. Con Julia Rigueiro. Y vamos a darle comienzo así, sin preámbulos, sin nada, una nueva columna de política económica con Julia Rigueiro. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo va? Hola, Juli. ¿Estás bien? Estoy bien. Creo que me escucho con eco. A ver. No, ahí está. Ahí está, bárbaro. Bien. Genial, genial. Nosotros te escuchamos bárbaro. Genial. Bueno, ¿qué bien. Día, Tete, para hacer una columna de política económica? Y aparte, vos trajiste, cuando vos propusiste, quiero decir algo, cuando vos propusiste el título de la columna de hoy, yo no me imaginaba, porque yo estaba haciendo otras cosas, todo lo que iba a implicar. Porque después me puse a ponerme al día con las noticias. Y dije, no, con razón, ahora sí te entiendo. Sí, además, bueno, esto, yo también me estaba tratando de poner al día con lo que podemos llegar a conocer de las modificaciones que se propusieron en el Senado por parte del oficialismo para obtener el dictamen de la ley bases. Y bueno, en fin, arranquemos. Arranquemos nomás a hablar de política económica, de la no transferencia a las provincias. Bueno, y a ver este acuerdo o esta falta de acuerdo que se va a tener, porque aparentemente tenemos dictamen, tal cual. ¿Qué pasa? Y esto es clave tanto para oficialismo como para oposición. ¿Qué pasa con las transferencias a las provincias y municipios por parte del Estado Nacional? Bueno, primero, breve introducción. Entre recursos tributarios de origen nacional que incluyen o incluyendo los recursos coparticipados, aquellos que por ley les corresponden a las provincias de acuerdo a todo lo que se recauda en proporción según lo establecido y demás, sea justo o no, porque en el caso de la provincia de Buenos Aires está bastante injusto, pero bueno, después podemos ir a eso. En total, las provincias reciben de sus ingresos en una proporción muy grande del Estado Nacional y en una proporción más pequeña los generan de recursos propios provinciales. ¿Por qué? Porque los impuestos que las provincias recaudan representan un peso mucho menor y son menos dinámicos esos ingresos porque tienen que ver con ingresos brutos y algunos impuestos de patentes, por ejemplo. En cambio, lo que proviene de las arcas nacionales tiene que ver con la parte que les corresponde del IVA, la parte que les corresponde de ganancias, inclusive ahora que ganancias no incluye la cuarta categoría, o sea, los ingresos de trabajadores y trabajadoras, sino solo lo que tiene que ver con sociedades anónimas y empresas, y además transferencias que el Estado Nacional realiza en concepto de fondos de incentivo o de desarrollo de economías regionales o de impulso a algunas actividades en particular, inclusive a municipios. Bueno, no hay ninguna provincia que baje del 50% de sus recursos totales lo que recibe del Estado Nacional. La jurisdicción, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sí depende menos del Estado Nacional y depende más de sí misma que todas las provincias. Claro. Y dentro de ellas, algunas tienen más recursos propios, como por ejemplo Neuquén, por supuesto obra y gracia del petróleo, por supuesto también Buenos Aires, porque su población y su actividad económica así lo logran. Córdoba también. Claro. Bueno, pero son la minoría. Son la minoría, tal cual. La mayoría, y en promedio esto, es casi un 60% de los recursos de cada provincia que dependen del Estado Nacional y subiendo por encima del promedio, tenemos a varias también. Formosa, Catamarca, La Rioja, Jujuy, Chaco, San Juan, San Luis, Salta. Bueno, y ahí una discusión más profunda y es la siguiente, ¿somos o no somos un país federal? ¿Nos interesa que el Estado Nacional lo que recaude lo reparta? ¿Nos interesa que haya políticas planificadas? Y de eso se encarga el ahora ex Ministerio del Interior, ¿no? Devenido en Secretaría. Eso también es importante para el desarrollo de todas las provincias de nuestro país. Bueno, yo creo que sí, o sea, si vamos a sondear nuestra opinión acá en esta columna, sí, claro que nos importa el desarrollo federal, Pero pero bueno, no no es. es la respuesta, digamos, que después, digamos, a nosotros sí nos importa, pero no pinchamos ni cortamos realmente. No distribuimos los recursos. Claro, no nos compete. Y quienes distribuyen hoy en día los recursos han decidido recortar, ajustar, pasar la motosierra por aquella porción de esos recursos que el Estado Nacional deriva a las provincias de manera no automática. Y los que se corresponden y les llegan de manera automática, o sea, las transferencias por coparticipación, también se redujeron muchísimo. ¿Por qué? Porque dependen casi en un 90% del impuesto a las ganancias y del IVA. Y ambas cayeron Claro. mucho porque cayó la actividad económica. Hay menos actividad, entonces se paga menos IVA porque hay menos consumo, en general de todo hay menos consumo. Y como hay menos actividad de las industrias, de las empresas, económica en general, de servicios también, también hay menos impuestos a las ganancias y menos, como hay despidos también, y los salarios están atrasados, bajó la recaudación en materia de contribuciones patronales, Claro, bajó por todos lados. por ahí hay impuestos, pero son muy bajos. Digo, en comparación no rinden, digamos, tampoco es un número significativo. Exacto. No rinde y bajó tanto que la caída en estos meses es muy significativa para las provincias. Algunas de ellas han decidido recurrir a la justicia para reclamar por lo que se les debe. Caso de Chubut, que fue muy exitoso y muy mediático, no sé por qué, tal vez haya un Mauricio Macri dando vueltas por ahí atrás, que sabemos que se lleva muy bien con la justicia. Y casos menos exitosos, como el de La Rioja, como el de Formosa, como el de Buenos Aires, también me queda ahí picando en el aire el por qué. Creo que la respuesta es simplemente política, pero no podría, no lo afirmo ni lo desmiento. La cuestión es que este cuatrimestre, estos son datos a abril de este año, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, cayeron en promedio un 20% los recursos de origen nacional y un 16,4% aquellos de la coparticipación hacia las provincias. Después, hay algunas más afectadas, como Buenos Aires, que casi cayeron un 21%, pero el conjunto se sitúa en una caída del 19%. Además de eso, esas caídas de los recursos de origen nacional se complementan con notables caídas de las recaudaciones provinciales, porque obviamente por la recesión los ingresos brutos de las provincias cayeron en su recaudación. De hecho, esa caída anda en el promedio del 14% y continúa en los meses de este año. Hay algunas en donde la caída es mucho más pronunciada. San Juan, 33%, Entre Ríos, 32%, Formosa, 31%, La Rioja, 30%. Si acá la estamos pasando mal en la provincia de Buenos Aires, bueno, también pensemos en que las demás provincias la están pasando muy, pero muy mal. Un ejemplo vivo de ello fue el estallido misionero, que análisis de por medio de los sectores que participaron y demás, lo que muestra es un ahogo, una soga al cuello demasiado apretada Sí, en tal las cual. provincias. Que lo vimos, digo, porque no empezó ahora con los docentes, sino cuando se empezó a tocar a toda la comunidad yerbatera, nosotras también hablamos en Exacto. la columna, ¿no? De a qué afectaba y qué implicancias tenía. Bueno, las implicancias tenían que ver con eso, con la pérdida de empleo, el poder adquisitivo, un desbarajuste total en la provincia, que eran los ingresos mayoritarios de una provincia que se sostiene gracias a una industria determinada. Es como si acá tocaran, no sé, el puerto, digamos. Bueno, algo parecido. Y hoy está en plena vigencia el reclamo en las provincias, pero como Misiones, un montón también. Un montón también. Hay algunas que se salen, pero son muy pocas, y la voy a mencionar una de ellas, Mendoza, por ejemplo. Claro. Mendoza se sale un poco de todo este promedio. Sus recursos de recaudación propia cayeron solo, entre comillas, un 8,2%, ¿no? Está mejor que el promedio. Sus recursos de origen nacional y de la coparticipación también cayeron menos que en el resto de las provincias. Y además, por ejemplo, el empleo registrado privado no mostró caídas tan fuertes, tan pronunciadas, como en todo el resto del país. Bueno, la verdad es que también hay una explicación política, por un lado, y una explicación económica. Y podemos pensar en que algunos sectores de la economía son contados realmente con menos de los dedos de una mano, no cayeron en su actividad. Ellos son la agricultura y la ganadería, la minería y la pesca. Bueno, si esos sectores no cayeron, realmente su no caída no compensa la caída de todos los demás, Claro. porque, por cierto, son otros los sectores que generan más empleo y más movimiento en el mercado interno que esos. ¿Cuáles son los que generan más empleo? La industria, el comercio, la construcción, no tanto la minería, no tanto la agricultura, y la pesca. ¿Podría ser de otra manera? Claro que podría ser de otra manera. Deseamos que así lo sea, ¿no? Que se fomente mucho más, pensando en Mar del Plata, ¿no? Sí. La pesca, pero no la pesca para exportar y que se la lleven los peces gordos, y eso no se vea Claro. traducido en mejoras para el trabajo y el empleo de la población local. No, sino la pesca artesanal, digamos, Por todo aquello que ejemplo, le tal pueda cual. dar empleabilidad a los miles de trabajadores y trabajadoras que tenemos en la ciudad, que son los que mueven la economía interna. Exacto, así como hablamos de la agricultura familiar, lo mismo podríamos estar hablando y defendiendo en relación a la pesca artesanal, tal cual. Como estamos en otro periodo, ya llegaremos a ese y daremos esas batallas, estoy convencida y soy optimista, pero en el mientras tanto, no tenemos que dejar de mirar el mapa completo de nuestro país y ver que estas transferencias no automáticas que el Estado Nacional debería estar trasladando directamente a las provincias, no solo tuvieron drásticas caídas, sino que además esas caídas en algunas cosas son selectivas, entonces son muy discrecionales, no discrecionales, muy discrecionales. En el caso de la educación, por ejemplo, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, por el cual ha habido más de una movilización, ha habido sesión en la Cámara de Diputados para restablecerlo, y en el caso también de las políticas socioeducativas que incluyen la comida de los comedores escolares. Bueno, esas caídas para todo el país tienen un promedio del 80% en el caso del FONID y del más del 50% en el caso de la comida para los comedores escolares. Pero en no todas las provincias es así. Resaltan los casos de algunas, como Santiago del Estero, La Rioja y Santa Cruz, en donde esas caídas no son tales, sino que hay Claro. alguna pequeña incremento, un pequeño incremento en esas partidas. En todas las demás es gravísimo. El problema es En cuando el toman, caso, sí. perdón, cuando toman esos casos de una caída menos estrepitosa como si fueran los parámetros para medir, ¿no? Lo que sucede a nivel federal y no es de esa Tal manera, cual. digamos, son excepciones. No, no, son excepciones y además esas excepciones tampoco alcanzan para solventar después de la devaluación, el incremento de precios y la caída del poder adquisitivo de los salarios. Lo pasó con el tema de universidades, cuando se le dio el aumento a la UBA y a las demás no. Claro. Primero que no alcanza, si somos muchas más las universidades, Totalmente. dijeron todas las demás que necesitamos esa partida. Y además, que es una partida solo para cubrir los gastos de funcionamiento, pagar la luz y pagar internet. No, no estás aumentando los sueldos docentes ni no docentes, no estamos No es lo mejorando que los te pedimos. edificios. No es Bueno. exactamente lo que te pedimos. Digo, estamos, me estás Claro. mintiendo. Eso es un mínimo y tal cual. En relación a los programas de salud y seguridad social, también ahí los recortes son muy contundentes y hay algunas caídas que son estrepitosas. La provincia de Buenos Aires en un 90% de caída, Córdoba cercana al 90% también, Entre Ríos más de un 90%, Formosa, La Pampa 96% de caída de todos Tremendo, esas tremendo. transferencias, es tremendo. Neuquén más de un 90%. Es decir, directamente no recibieron transferencias las provincias. ¿Cómo hacen para cubrirlo? Malabares, ¿no? O sea, eso puede durar, es insostenible en el tiempo, puede durar un mes, puede durar 2 meses, la provincia puede pedir un crédito, pero no se sostiene en el tiempo. Hay algunas que vieron incrementadas sus transferencias en estos rubros, en programas de salud y seguridad social, y son Salta, Mendoza, Chubut, Catamarca y La Cava. Chubut la vio incrementada estas partidas en un 274%. Pensémoslo también, pensémoslo después en cuando trasladamos ese mapa económico al mapa político. Tal Pensemos en un cual. Chubut gobernado por el PRO, en Axel Kicillof haciendo acuerdos con ese gobierno del PRO en función de una elegibilidad posterior para la presidencia. Tengámoslo en cuenta, porque todo esto también está pasando. El país es muy amplio, vasto, diferente, Y hoy por hoy y es creo importante. yo lo que se necesitan también son estrategias políticas. Digo, se Total. necesita que haya un incentivo presupuestario para las provincias, se necesita que en un contexto, en un momento de un frío extraordinario, que desde el 61 dicen que no hay un mayo tan frío, que en este contexto, digamos, no tengamos, por ejemplo, un desabastecimiento del gas. Bueno, hay cuestiones políticas que hay que leer por arriba y generar alianzas y acuerdos estratégicos en el medio justamente de esta falta, ¿no?, de acuerdos provinciales. Entonces, ¿con qué provincia sí, con qué provincia no? ¿Cómo? Bueno, lecturas que hay que Sí. hacer también. Exacto. Por eso también en su momento, cuando empezamos allá lejos y hace tiempo esta columna, hablábamos de eso, de economía con P de política, porque nada de esto se termina de explicar sin esa variable, sin la Claro. variable de las decisiones políticas al respecto de qué hacer con los recursos de un Estado y de los estados de los niveles provinciales y municipales. Hablando de municipios, hay dinero que se transfiere también a través de las provincias del Estado Nacional hacia los municipios en función de fomentar su desarrollo, facilitar la capacitación y la tecnología y la modernización de esos municipios. Bueno, todo eso se recortó casi en su totalidad. Lo mismo los impulsos a la investigación científica, ya sabemos, y a cualquier actividad productiva, ahí las partidas han caído de manera muy pronunciada. Hay algunas partidas que presentan una ejecución en cero, o sea, no Uf. transfirieron ni un peso. Programas de apoyo a la actividad ganadera, a la gestión del riesgo agropecuario, a la innovación y al desarrollo tecnológico. En fin, la formulación de políticas de hidrocarburos también tiene un recorte muy, muy alto. ¿Qué significa todo esto? Que al correrse el Estado, primero que se deja como, por ejemplo, en este caso del riesgo agropecuario, queda totalmente librado a las fuerzas del cielo lo que pueda suceder ¡Qué con, miedo! sí, con cualquier desastre natural que, debido al cambio climático, acrecientan su frecuencia. Eso por un lado. Y por el otro, que por ejemplo, en el caso de la formulación de políticas de hidrocarburos, se corre la planificación estatal y entra la planificación empresarial privada, que no conoce de cuidados ambientales en muchos casos, que no conoce de planificación a largo plazo, sino de ganancias en el corto plazo y después toco y me voy, y que no conoce tampoco de políticas de cuidado del empleo, sino más bien lo contrario, están ligadas a la generación de mayor rentabilidad y no más que eso. Es grave y pensando de vuelta en Mendoza, hoy a la mañana dialogaba con colegas de ustedes de una radio de San Rafael, Sí. alegres porque en Mendoza no había caído el empleo privado. Yo Claro. pensaba y les decía, bueno, está bien, es cierto, pero pensemos en que esto no tiene muchas posibilidades de salir bien de acá en adelante si YPF se retira de sus yacimientos tradicionales, por ejemplo, en Mendoza, y le deja lugar a otras empresas más pequeñas, donde hay alrededor de 10.000 trabajadores y trabajadoras que están como esperando a ver qué sucede con sus puestos de trabajo. Y también, como vos bien decías, Luri, y yo comparto plenamente, necesitamos estrategias más comunes. No somos una bolsa de provincias, somos una Claro, nación. tal cual. Necesitamos unirnos también. Qué falta que nos hace, ¿no? Esto de la mirada federal. No estamos acostumbrados, no estamos acostumbradas. Digo, algo que suele suceder en los cambios de gobierno es que hubo gobiernos con una mirada muy federal, pero después hubo gobiernos también muy neoliberales que la mirada individual reina. Digo, y nos es muy complejo. Yo siempre pienso, ¿no? Cómo nos han imposibilitado esto de aprender a vernos de manera más federal, más unificada, ¿no? Como que estas problemáticas que atravesamos, más allá de que estemos en distintas provincias, igual afectan, digo, más allá de que sea por una cuestión empática, igual nos afectan como nación. Sí, totalmente. Y me parece que en eso, bueno, esto, vamos a tener mucho, mucho trabajo después, ¿no? Cuando nos toque un nuevo periodo de pensar en la nación, de pensar en el mercado interno, de pensar en los sectores productivos. Y bueno, no, justamente ahora nos toca más bien defender eso con las uñas y dientes que podamos, pero no está fácil. Y la verdad que el caso particular en relación a la economía de las transferencias a las provincias, es grave y pienso que es parte de ese círculo un poco, no quiero decir círculo vicioso, pero un círculo perjudicial, Claro. que es el del ajuste, la caída de la actividad económica, Tal cual. por lo tanto la caída de la recaudación, por lo tanto la necesidad de seguir ajustando. Sí, vivimos en un loop, digamos, ese loop, la ley de bases también me parece un loop, ¿no? Esto de que sí, que la La ley aprobamos, de que bases no, es que la un loop, sí. modificamos, que la volvemos a llevar, la aprobamos, no la aprobamos, la modificamos. Digo, y algo de eso te iba a preguntar, por ahí vos tenías info, digo, tampoco hay mucha data dando vueltas, pero la Nación se comprometió un poco, después de este dictamen que surge ayer, a supuestamente respaldar a quienes respaldaban la ley, generar y otorgar más fondos, ¿no? Hablando de las provincias. Digo, esto también hay que leerlo a Totalmente. la hora de pensar, bueno, entonces, ¿hay fondos o no hay fondos para las provincias? ¿Estamos dejando que las provincias se caguen de hambre porque sí? ¿O hay un fondo que está ahí acumulado que no se otorga a las provincias, que se destina para otras cosas, como por ejemplo para, no sé, subsidiar un viaje a Estados Unidos y se usan después como moneda de intercambio? Porque eso también es algo que la Nación ofreció anoche, entiendo, que reitero, tampoco hay mucha información dando vueltas, digo, pero más allá de que hablen de que si hay fondos o no hay fondos, deja claro efectivamente entonces que la Nación tiene la posibilidad de tirarle un brazo y hacerse cargo de las provincias y que está decidiendo no hacerlo. Está decidiendo no hacerlo. De hecho, fondos hay y el superávit lo muestra. El presidente lo dice públicamente, Claro. habiendo superado las metas del FMI. Entonces, si las superaste, si superaste la meta de salir del déficit cero, llegar al superávit, inclusive sobrepasar esa marca altísima que te imponía el FMI, Claro. ¿por qué toda esa plata no la estás usando, no la usaste para todas estas necesidades que urgen en tu territorio? Totalmente.

Pará, última tanda, ya casi termina, no te vayas. ¿Estás para un Minardo? Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. ATE Mar del Plata, siempre cuidando los derechos, la dignidad de los trabajadores estatales y acompañando día a día a sus afiliados y a la clase obrera en cada una de sus luchas. Nuestro trabajo son tus derechos. Contactanos en atmdp.org.ar. En 20 de septiembre 1342, de lunes a viernes, de 8 a 15. Asociación Trabajadores del Estado, Mar del Plata. Nuestro trabajo son tus derechos. ¿Sabés que podés realizar tu reclamo por EDEA WhatsApp? Escribinos al 2236-343332. Agendanos en tus contactos. Te lo repetimos. 2236-343332. Escribinos un WhatsApp y seguí los simples pasos para realizar tu reclamo. Es fácil y más rápido. EDEA, comunidad y energía. STIGAS, Sindicato de Trabajadores de la Industria de Gas Natural, Derivados y Afines de Mar del Plata y Zona. STIGAS crece. Llámanos al 223-472-5623. Encontranos en Rawson 4844. Seguinos en Instagram. STIGAS-MDP. Ezequiel Serra, Secretario General. Las trabajadoras y trabajadores metalúrgicos tienen a la UOM, Unión Obrera Metalúrgica de Mar del Plata. Roca 3551. 2236-361518. UOM Mar del Plata. Defendemos los intereses de las y los trabajadores metalúrgicos de la ciudad y la región. ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense, defendiendo el salario y las condiciones de trabajo de las y los docentes universitarios marplatenses. ADUM, más de 30 años de luchas y aportes a la construcción de una universidad inclusiva y socialmente comprometida. Encontranos en Guido 3256. Llamanos al 475-2001 o seguinos en Facebook a ADUM, Agremiación Docente Universitaria Marplatense. Radio Comunitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Tengo miedo, tengo miedo. Y qué bueno que están los medios de comunicación. Qué bueno que están los medios de comunicación. Tengo miedo en este momento. Miedo de sentirme solo. Pará, no tengas miedo, ya volvemos. Miedo a no sentirme.